sacó y Urbanda Fall a zapatear se ha dicho. Medallita, medallita, medallita del amor. Medallita, medallita, medallita del amor. Haz que pronto vuelva ella para amarla de verdad. Haz que pronto vuelva ella para amarla de verdad. Te encontré. Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mí. Si no vuelve a mi lado, de pena voy a morir. Medallita, medallita del amor, haz que pronto vuelva ella. Si no vuelve a mi lado, de pena voy a morir. En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré. Mi pueblo, medallita, te encontré. Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mí. Si no vuelve a mi lado, de pena voy a morir. Medallita, medallita, haz que pronto vuelva ella. Mi corazón está muriendo, corazón está sufriendo. Medallita, medallita, haz que pronto vuelva ella. Mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo. Y nos vamos recorriendo todo el Perú, costa, sierra y selva, con la Coy Urbanda Fall. ¡Allá vamos! Medallita, haz que pronto vuelva ella. Mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo. Medallita, medallita, haz que pronto vuelva ella. Mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo. Recorriendo todos los pueblos y el Ande liberteño.